L'am commesse l'aere entre tu e io, cada dia, cada sol, cada dia, cada sol, mi color, tu color, nuestro color. Yellow is the color of my true love's hair in the morning when we rise. In the morning when we rise, that's the time I love the best. Verde es el trigo del amanecer en el valle. De tu piel, en el hueco de mi voz, mi color, tu color, nuestro color. Cada sol,